www.radioargentina.com.ar. En internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 4 minutos se pasaron de la hora 19. Muy buenas tardes porque volvió la amiga, volvió la compañera, la dueña del programa. Tenemos aquí con nosotros a la Pelota de Trapo. Y aquí estamos, Cristian Minich y Federico Ferro. ¿Qué tal, Fede? Buen día, buenas tardes. Muy buenas tardes, como decía Cristian. Tenés el mundo entre tus manos. Tengo el mundo en mis manos, porque vuelve el fútbol. En realidad, vamos a estar atentos a ver si tenemos alguna novedad antes de la hora 20, que hasta esa hora estamos. A ver si Grondonas y Cristina se ponen de acuerdo en cuanto a la televisación. Pero bueno, aparentemente por la información que se manejaba en la semana, el fútbol vuelve de todos modos, con o sin televisión. Exactamente. Esperamos la confirmación. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Y porque mientras se decide qué va a pasar con el fútbol, nosotros tenemos que cumplir promesas. Y prometimos Rosario Central para este programa. Claro, recordamos, estuvimos con Newell's, hoy es el turno de Central. Y un equipo histórico del extranjero, y es el Nottingham Forest de Inglaterra, con historias muy particulares que ya vamos a estar comentando. Eso va a ser en el segundo bloque del programa. Un club humilde que saltó a la fama. Sí, muchísimas historias que lo destacan por sobre el resto de los clubes de Inglaterra. Para el tercer bloque, una curiosidad, como siempre, y es la maldición del Benfica. Una pista para que se vayan ambientando: el Benfica de Eusebio. Sí, el gran equipo que formó en los años 60, el equipo portugués. No te voy a contar la maldición, para eso vas a tener que esperar un ratito. Bueno, esperamos, vale la pena esperar. También vamos a esperar para hablar de Sudáfrica 2010. Si esperamos una semana, ¿por qué no dos? Hoy sí va a ser el turno de Japón, el último equipo asiático que nos quedaba a tratar en el programa. Hoy le prometo a la gente de Japón que vamos a tener un repaso por el fútbol de ese país. No sé si merece Japón estar en este programa, pero no importa. Epa. Porque está en Sudáfrica. Está en Sudáfrica, le damos igual el espacio a Japón. Vamos con el separador y rápidamente nos metemos en fútbol argentino, Rosario Central. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy, será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Retomamos el programa de la semana pasada. ¿Se acuerdan aquella historia? Leprosos canallas, Rosario dividida. Hoy nos vamos a la otra mitad. Partido a beneficio, Newell se presta a jugar para los enfermos de lepra, para ayudar al hospital. Central no, Central se niega. De ahí canallas. Nos metemos en la historia del canalla, de Rosario Central. El canalla es uno de los apodos. La gente en general canta "Vamos la Academia". Ese es el apodo que utiliza el hincha de Central a la hora de ir al estadio, al gigante de Arroyito. Igual que Racing, la Academia, seguramente por su fútbol también será. Exacto, su estadio recibirá el partido contra Brasil por eliminatorias. Es uno de los mejores estadios de la Argentina. El nombre oficial es Lisandro de la Torre, en homenaje al barrio en donde está ubicado el estadio, que toma el nombre justamente del diputado y senador por la provincia de Santa Fe, Lisandro de la Torre. Más conocido por todos como el gigante de Arroyito. Un estadio que, bueno, ya que mencionás Argentina-Brasil, fue muy importante en el Mundial 78 para la levantada de la selección de Menotti y para el surgimiento de la gran figura, o mejor dicho, para que empezara a destaparse la gran figura que fue Mario Alberto Kempes. Justamente en ese estadio Argentina jugó toda la segunda ronda antes de llegar a la final en el Estadio Monumental. Pero Central no siempre estuvo en el barrio de Arroyito, en el barrio Lisandro de la Torre. Porque antes tuvo un primer estadio, una cancha en realidad, más que un estadio, ubicado en la avenida Alberti. Es en la zona norte de Rosario. Después sí, se mudó al barrio que es tradicional hoy para cada hincha de Central. Un equipo que también tiene cierta influencia inglesa en sus orígenes. Exacto, hablamos de Newell's como nombre en inglés, una rareza en el fútbol argentino, una rareza hoy que se mantenga hasta la actualidad, porque de hecho muchos clubes como el Quilmes Athletic Club estaban designados en inglés. Central no era la excepción, era el Central Argentine Railway Athletic Club. Bueno, en su momento también repasamos la historia de Alumni y mencionábamos a los clubes y eran todos nombres ingleses. Recordamos que el fútbol lo introduce Alejandro Watson Houghton, un escocés, sí. Y fueron principalmente los ingleses que eran obreros o trabajaban en las fábricas, en los ferrocarriles, quienes comenzaron a jugar. Central es un club tradicional en la primera división de fútbol argentino, pero además es uno de los más antiguos de la AFA. Se fundó en 1889, en la víspera de Navidad. Sí, es Central Gimnasia de la Plata Quilmes, ¿no? La trilogía de los primeros clubes que existen aún en la actualidad en fundarse. Así como se fundó Newell's, Central también fue fundado por un grupo de amigos que se juntaban en el barrio, casi como chiste, fundando un club. El nombre después varió. El único nombre que tuvo antes de Rosario Central fue el que acabo de mencionar. No tuvo más nombre Central. Bien, hasta ser Rosario Central. Aquí tengo las camisetas de Central. A ver. Porque uno, claro, ve siempre azul y amarillo. Piensa, bueno, habrá tenido otros modelos. Pero cambiaban los colores también. ¿Los colores? La primera camiseta de Central fue roja y blanca. No, pero... y fue una camiseta dividida. Dos cuadrados grandes, uno blanco, uno rojo. ¿Pero cómo va a tener rojo en la camiseta de Rosario Central? Bueno, después el rojo se cambió. Fue el primer color que cambió Central y fue por azul. Pasó a ser azul y blanco. Ahí sí. Y después también por influencia inglesa, y tengo un nombre, el inglés Mulhall, ideó la camiseta auriazul que se utilizó hasta la actualidad, por supuesto. Tuvo muchísimos modelos, algunos rarísimos, Central. No sé si te acordás, alguno con rombitos, otro con un diseño con imágenes atrás, una camiseta blanca con vivos amarillos y azules que usó en la Copa Conmebol. Bueno, ya vamos a estar hablando de esa Copa Conmebol. Sí, camisetas alternativas, ya que mencionás imágenes, una de las últimas que tuvo un logo con el hincha, el dibujo de Fontana Rosa. Exactamente. Era una camiseta tradicional, pero tenía ese distintivo. Pero Central tiene varios títulos a los que vamos a hacer mención en este bloque. Es uno de los grandes del interior, por supuesto. Y además logró títulos en ascenso, en el fútbol de ascenso, en la primera división y un título internacional. No muchos clubes, además de los grandes y los históricos como Estudiantes, tienen títulos internacionales. Sí lo tiene Rosario Central, como por ejemplo también Talleres de Córdoba. Justamente son dos clubes que ganaron la misma copa, la Copa Conmebol. Central la ganó en 1995 en una final de lo más rara, de lo más extraña, porque había perdido 4-0 en Brasil contra el Atlético Mineiro y llegó a Rosito, lo venció 4-0 también, fueron a penales y luego el Policita da Silva termina definiendo esa tanda de penales que le da a Central el primer título internacional de su historia y hasta ahora el único. Me hiciste acordar al partido que vimos en La Plata, Gimnasia Rafaela. Central tenía un gol más para remontar, para igualar la serie y también lo logró cerca del final, con un equipo que enseguida vamos a estar repasando. Un título que es importante o no, porque se trata de la Copa Conmebol. Mira, yo digo que, por empezar, todos los títulos son importantes. Algunos más que otros, algunos más prestigiosos que otros. Pero todos los que arrancan una competición prefieren ganarla. Entonces, ¿por qué le vamos a quitar mérito a los que finalmente logran el objetivo? Y más de la manera que lo logró Central. Y recordamos también el rival, Atlético Mineiro, con algunas figuras. Empezando desde el arco, Claudio Taffarel, claro. Arquero campeón del mundo, muchísimos años al frente de la selección de Brasil defendiendo el arco, títulos Una cantera, una vitrina inagotable debe tener. Pero además es importante porque lo distingue del otro club de Rosario, Newell's, que no tiene títulos internacionales. Entonces, es como que para el hincha vale doble, ¿no? Esa Conmebol, por más que la minimicen desde Buenos Aires, me parece que vale doble y por eso el recuerdo que les traemos a continuación. Le va a pegar el uruguayo, si lo hace. Es campeón Rosario Central. La Silva le va a pegar abajo. Decía ese señor, el comentarista. Ese señor es Ángel Tulio Zof, probablemente la persona más importante en la historia de Central, ¿o estoy exagerando? Y es alguien muy importante, que además antes dirigió a Newell's. Entonces no es lo mismo después llegar a la otra institución, te miran de reojo, tiene doble presión porque si no triunfa... Y lo pueden tildar de otras cosas, de traidor. Si no lo mencionamos, yo ya me había olvidado que Zof había dirigido a Newell's. De hecho, lo dirigió en el año 1965, 30 años antes de la Copa Conmebol que acabamos de escuchar en el audio. Y bueno, pero la gente tiene mucha memoria, sí, la gente sí. Se acuerda. Lo que no sé si se acordarán es cómo era el equipo de Central allá por 1995... que perdió 4-0 en Brasil, ganó por el mismo resultado en Rosario y se consagró en los penales. A ver, ¿lo tenés por ahí? El arquero, a ver, pensá, ¿quién puede ser el arquero de Central? Arquero Abbondanzieri no, ¿no? No, antes que el Pato. ¿Antes que el Pato, arquero de selección? A ver, escuché un nombre por ahí. Roberto Bonanno, me dijeron. Bonanno, dijeron. ¿Sí? Exactamente. Bonanno en el arco. Ordóñez, el 4. Los centrales, agarrate, Catalina. Carbonari y Lucenjo. ¡Apa! ¡Qué dupla! Histórica, histórica. Y Graf por izquierda. La mitad de la cancha. Oh, históricos voy a nombrar. Coudet. Sí. Palma. Sí. ¿Cómo sabe Laura Russo? Está en la operación técnica. Fue la que dijo Bonanno. Dijo Palma. Gordillo. Otro histórico. Y Vitamina Sánchez. Ah, bueno. En la mitad de la cancha, una eminencia. Cardetti y Da Silva, los delanteros. Un equipazo, el de Ángel Tulio Zof. Y además jugaba muy bien al fútbol ese equipo. Está bien, parece una obviedad decir esto cuando se trata de un equipo campeón, pero era un equipo que trataba muy bien la pelota, justamente por los nombres que acabamos de mencionar. Pensemos que no tenía un 5 clásico, porque decir Vitamina Sánchez y el Negro Palma... Es un equipo sin 5, es un equipo con mucho juego, ¿no? Por eso tan importante Lucenkoff y Carbonari, porque se desplazaban hasta la mitad de la cancha, se proyectaban en el centro del campo justamente para tapar ese hueco. Por eso también quizás se explica el resultado de la ida, ¿no? Son equipos claro. Con poca recuperación que les cuesta jugar cuando no tienen la pelota, pero bueno, como se presentó el partido en la revancha con Central siendo protagonista... Empujado por la gente, sí. que seguramente tuvo influencia más en Rosario, más en Central. Bueno, Maradona pidió jugar allí justamente porque se siente mucho más el aliento de los hinchas. Es algo de lo que se jacta el público de Central. De hecho, se autodenomina el sexto grande de la Argentina. Para ellos son el club con más hinchas del interior del país. Algo que obviamente siempre va a estar en discusión. Los de Belgrano en Córdoba dicen lo mismo. Pero en fin... estamos acá para hablar de otras cosas. Y dijimos Ángel Tulio Zof, ese gran entrenador de Rosario Central, que también fue partícipe de dos títulos nacionales de Central. Y nos metemos en los títulos locales, ¿sí? Títulos locales. Primero te voy a comentar que Central fue campeón en Primera B. El Ajá. primer título de Rosario Central se da en 1942. Sí. 1942. Después Central pierde la categoría, vuelve a ascender en 1951 y ahí sí, la década del 70 comienzan los primeros éxitos a nivel del fútbol de primera, del fútbol grande y en los torneos nacionales. Claro, dijiste en 1942 el primer campeonato de la B, ¿no? Exacto. O sea que descendió muy temprano Central, porque empezó a jugar torneo Zafa allá por el año 1939. Antes jugaba Liga Rosarina, hasta que fue aceptado por AFA para jugar los torneos nacionales. Claro, no tuvieron que ascender en principio como los otros equipos del interior. Exactamente. Bueno, 1971, esto también lo hablamos la semana pasada. Jugaron la semifinal Central y Newell's. Y, sí. era Newell's el equipo favorito, porque era un equipo con más experiencia, más consolidado y uno de los grandes favoritos a ganar el torneo. Central, si bien jugaba bien y había sido animador, bueno, no muchos apostaban por el conjunto rosarino. Ya que mencionamos a Ángel Sof, te vas a sorprender, no te vas a sorprender porque lo sabes. El nombre del entrenador de Central en el 71 era Ángel Labruna. Nada menos. Bueno, hemos repasado más de una vez su carrera como jugador y como técnico también ha sido importante, principalmente para River. Pero vos trajiste la formación de la Conmebol y acá tengo la formación del 71, si te interesa. Por supuesto. Te leo. Menuti, Jorge José González, que es el jugador que más partidos disputó con la camiseta de Rosario Central. Pascutini, Fanesi y Carrascosa. El Fanesi es el que conocemos todos, el de Vélez, el que luego fuera entrenador, ¿no? Fanesi además fue campeón con Quilmes en 1978. Quilmes, campeón con Quilmes y con Central. En la mitad de la cancha, el Kai Aymar, Landucci, Carlos Colman y Bóveda. Y adelante, Aldo Pedro Poy y Roberto Gramajo. Bueno, Poy, creo que ni hace falta explicar, ni hace falta contar, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Esa semifinal se juega en el Estadio Monumental de Núñez. Se traslada una ciudad hacia el norte de Buenos Aires y allí llegan hinchas rosarinos todos, de Newell's y de Central, con la misma ilusión. Quizás los de Newell's con un poco más de presión por lo que veníamos comentando, un equipo con más experiencia y que era candidato. Hoy Central de punto, pero con el orgullo de no querer perder el clásico. Sí. Así llegan al Monumental. Ya vamos a hablar del viejo Casale, ¿eh? Ya va a llegar ese programa, por favor. Va a llegar, ¿no? Si alguno no sabe el cuento de Roberto Fontana Rosa, basado en los hinchas de Central previo a ese partido, toda la semana previa. Justamente por lo que decías, Fontana Rosa cuenta que Newell's ese día lo peloteó a Central. El arquero Menuti fue figura y dependían de una jugada de esas que se dicen de otro partido. Bueno, fue así. Y la jugada llegó y voló Aldo Pedro Poy por los aires de boca abajo, de panza al suelo en palomita, como conocemos. Conectó la pelota y le dio a Central no solo el triunfo que le permitió clasificarse a la final, sino un gol que iba a quedar en la historia, que iba a ser recordado cada año en ese mismo día, en cada día aniversario. 19 de diciembre es el día. Y sabés que los hinchas de Central se acercaron al libro Guinness, sí, al libro de los récords, y fue elegido el gol más gritado de la historia. El gol más gritado del mundo. ¿Te animás a viajar hasta 1971? Por favor. Y escuchamos. Lo vieron solo, no sé si lo vio ahora, sí, a González. Queda solo como puntero derecho, mueve en la mitad de la cancha, viene el centro muy cerrado, entra fue el cabecho. ¡Gol! Totalmente a poner clavado los 10 minutos 1-0. Clara la maniobra de Aymar, el pase a González que avanzó sin marca por el sector derecho, el centro medido al medio del área, palomita de Aldo Pedro Poy, abajo al rincón a la derecha de Penori y Central se pone en ventaja en la que fue tal vez la jugada mejor concebida de todo el partido. Decíamos el cuento, el del viejo Casale, el de Fontana Rosa. Y el título del cuento es ese, 19 de diciembre de 1971. Eligió Fontana Rosa la fecha en que se jugó el partido y que con ese gol definió Poi y le dio el pasaje a la final para enfrentarse con San Lorenzo. Y fue tres días después en cancha de Newell's. Sí, en cancha de Newell's, Central gana el primer título de su historia y por eso la bandera en tu cancha, en tu cara. Muy bien, increíble la historia. Lo que es este clásico de Rosario y Central no se iba a conformar con eso. Siguió siendo un equipo protagonista, siguió peleando los torneos y en 1973 recobró su premio. Muchos de esos jugadores que acabamos de mencionar también estaban en 73. Estaba Poi, estaba Alcay Aymar, estaba Jorge González. Y se agregaron los hermanos Killer, ¿sí? Que llegaron a jugar en la selección argentina también. También estaba Biasuto en el arco, Pascutini, estaba Solari en la mitad de la cancha. Poi que ya jugaba más retrasado. Sí, jugaba como volante por la izquierda. Y a ver los delanteros, repasamos. Bóveda, que seguía. Estaba sí. Antes, estaba Cabral y Aricó. Y el entrenador, otro histórico, Carlos Timoteo Griwol. Fíjate los nombres que estamos tirando en este bloque, ¿no? Habrán terminado varios con la cara marcada, ¿no? De cachetazos o el pecho también. Griwol, que no pudo ser campeón en Gimnasia, pero sí lo hizo entonces en Central y también en Ferro. Bueno, dos campeonatos entonces en el torneo nacional. Y después no sería sino hasta 1980, cuando otra vez Central se alza con el campeonato nacional. Exactamente, después increíblemente Central descendería unos años después. Y aquí viene la particularidad de este equipo, porque es el único equipo del fútbol argentino en salir campeón luego de ascender. En la temporada siguiente al ascenso, Central fue campeón. ¿Me esperás un segundo? Porque mira, estoy en el Nacional del 80, tengo acá la formación también, y veo que está, por ejemplo, Carnevali, sí, que fue el arquero en el Campeonato del Mundo de 1974, arquero de la selección argentina, y veo que está el Patón Bauza, sí, ahí en el fondo. Mirá vos, y Ángel Tulio Sof de vuelta como entrenador. Otra vez como técnico. Y vamos, sí, hasta el 86. Central gana entonces el torneo de Primera B en 1985. Y en el 86 es campeón de Primera División y, bien decías, el único equipo argentino que logró esa hazaña. Exactamente. Es un detalle importante. No creo que... ¿Se podrá repetir? Tigre estuvo cerca, ¿no? Y estuvo cerquita. Estuvo más o menos. Pues estuvo más cerca en el otro torneo. Parece tan difícil. El del triangular. Cuando pierde con Lanús, llegó hasta la última fecha con chances, pero... Y además ya habían vuelto los torneos largos en Argentina. No era un Metropolitano, un Nacional. Era un torneo de... Claro, gana a dos ruedas Central. Exacto, es toda una hazaña, ¿eh? El campeonato lo gana en el año 87. Es la temporada 86-87. Correcto. No te digo una hazaña inigualable, porque después del corte viene una muy similar, que me da pie a contar la historia del Nottingham Forest. Ay, a ver, estoy un poco ansioso, ¿no? No hagamos un corte. Vamos con un separador entonces. Dale, dale, dale. Y venimos con el Nottingham. Dale, cómo no. El primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. Sabes que no quería venir hoy la dueña del programa, ¿no? ¿Por qué? Y porque necesita datos. Quiere saber si televisan el fútbol, no televisan el fútbol. No estaba todo definido, bueno, todo confirmado. Pero es un detalle. La pelota vuelve a rodar y es lo importante. ¿Está confirmado que arranca la fecha si no hay televisación? Si está la pelota, supongo que sí. Bueno, el programa está. Aquí la tenemos. Y vamos a ir entonces. Fútbol internacional, fútbol inglés y un equipo de leyenda. Este sí realmente es un equipo que ha quedado en la historia y en el corazón de muchos, de esos que siempre votan por el más débil. No es un equipo de los más grandes, obviamente, de Inglaterra, no es el Manchester, no es el Liverpool. Pará. Pero viste de rojo. Viste de rojo y de hecho la camiseta de Independiente toma los colores del Nottingham Forest, no del Manchester o del Liverpool. Es y bueno, valía la pena más Independiente, que siempre ha sido un equipo copero. Sí. Y el Nottingham tiene una historia copera interesante que duró no mucho tiempo, pero que ha quedado en el recuerdo. Es un equipo que ni siquiera está hoy en la Premier League. Lucha por ascender desde hace varios años sin poder conseguirlo. Sí es un histórico de Inglaterra. Atención, porque fue fundado en 1865. Y mucho antes que todos los clubes de nuestro país, por ejemplo. Sin embargo, hasta el gran equipo, justamente este bloque está dedicado a grandes equipos, hasta a ese gran equipo de los 70, ¿sí?, bajo la dirección técnica de Brian Clough, no tenía prácticamente títulos, no tenía ningún título local, salvo las FA Cup de 1898 y 1959, imagínate. Dos títulos en casi, no, en más de 100 años de historia. Y llega Clough, y te acordás de Ángel Tulio Soft, ¿no? Sí. Que había dirigido a Newell's. Clough al Derby County. Es y había clásico. Y había una gran rivalidad entre el Derby County y el Nottingham Forest. Claro. Entonces no es bien recibido el entrenador. No, y ya había ascendido a la Premier con el Derby County. Hace lo propio con el Nottingham, la arranca en segunda división. Pasa a la primera división, que hoy sería la Premier, en ese entonces todavía se llamaba Division One, y gana el título de liga. Al año siguiente. Al año asciende siguiente. Y es campeón de liga. Exactamente. Había sido también el primer equipo en Inglaterra en lograr esa hazaña que dijimos que no es inigualable, porque ya tenemos dos casos en el mismo programa, así pelota de trapo. Es increíble, porque logra lo mismo que Rosario Central con un técnico que también viene de la contra. Y hay declaraciones desopilantes, sí, de Clough. Me gustaría escuchar alguna, porque la verdad que los estuvimos repasando. Veamos un poco antes los partidos, porque tienen que ver con partidos que no hemos comentado todavía. Y repasemos los títulos del Nottingham. El ascenso a la Division One, ya lo comentaste, es, sí, en la temporada 76-77, sí, con la llegada de Clough. En la temporada 77-78 se consagra campeón el equipo de la primera división inglesa. Segundo sale el Liverpool, el mejor equipo de Inglaterra por ese entonces, a 8 puntos, lejísimo el Nottingham. Y no fue todo. La misma temporada gana la Copa de la Liga, que es la actual Carling Cup. Claro, una histórica copa. O sea que después de ascender, supera incluso a Central, gana la Liga y la Copa. Bueno, ahí cualquiera hubiese dicho, se terminó el sueño de Nottingham, muchas gracias por todo, pero nada más lejos de la realidad. Porque pensemos en el fútbol de acá. Si Tigre era campeón, sí, ¿quién lo daba como candidato al torneo siguiente? Y pocos, ¿no? Y si hablamos de nivel continental, menos. Y si hablamos de continental, menos. Y bueno, y en la liga no pudo repetir el Nottingham. No. Pero fue segundo. Fue segundo, sí. Fue subcampeón, con una particularidad. Fue subcampeón invicto. Invicto, no perdió un solo partido. No, y perdió fue subcampeón. Un solo partido. Pero el Liverpool empató menos, ganó más, si bien había perdido alguno, y le alcanzó para ser campeón. Y no conforme con eso, el Nottingham participa de la Copa de Europa por ser el campeón de la temporada anterior, y la gana. Gana la Copa de Europa, la actual Champions League, y la rivalidad con el Liverpool no termina ahí, porque para ganar la Champions League elimina en primera ronda al Liverpool. Claro, le gana 2-0 en Nottingham. Sí. Y empatan en Anfield Road, en cancha del Liverpool, empatan 0-0. Todos lo daban por muerto de antemano. El Nottingham, sin embargo, se saca de encima al gigante inglés. Es increíble, la verdad, la historia del Nottingham Forest. Después le termina ganando al AEK Atenas, el equipo que se enfrentó a Boca hace poquitos días. Al Grasshopper le gana también. Y al Colonia, exacto, y al Colonia en semifinales. Y acá ya empezaba a nacer esa mística copera. ¿Por qué? Porque habían empatado 3-3 en Inglaterra. Estaba obligado a ganar el Nottingham y gana 1-0 en Alemania. Dificilísimo, dificilísimo contra otro club histórico. ¿Ya estamos en la final? Estamos en la final. Y el rival iba a ser el Malmo de Suecia. no jugó contra Argentina, jugó contra el Malmo, ¿te acordás, no? De sí. aquella historia en la que el Malmo le presta las camisetas a la selección argentina de 1958. La camiseta amarilla del Malmo. Así que Argentina también jugó una final de Champions, y fue contra Nottingham Forest. No, porque era la camiseta del Malmo, no jugaba de celeste blanco. El partido se jugó en Múnich, fue el 30 de mayo de 1979, y allí se consagró entonces por primera vez. Digo por primera vez porque repite al año siguiente en Nottingham Forest. Oh, pero acá sí, déjame decirte una frase de Clau. Por favor. A pedido tuyo, ¿eh? Tras ganar la primera Copa Europea ante el Malmo sueco, Brian Clough dijo: ellos hicieron un partido aburrido. De hecho, Suecia es un país aburrido. Pero hemos ganado y lo demás no importa. No, es siempre polémico, Clau. Tenía tendencias de izquierda, Clau, y eso también le trajo muchos problemas en Inglaterra por las declaraciones, pero era muy solidario con sus jugadores, lo bancaba mucho, excepto uno que te voy a mencionar ahora. A ver, ¿quién era? Archie Gemmill, quizás te suene el nombre, el escocés. El escocés, sí. Es un gol histórico, sí. En Mendoza, en el Mundial 78, cuando Escocia sorprendió a Holanda y le ganó 3-2 en el debut de esas selecciones. Correcto. Bueno, Gemmill se fue del Birmingham enojado porque Clau lo dejó en el banco de suplente justamente en el partido contra el Malmo sueco. Bueno, un jugador importante en la historia escocesa, Archie Gemmill. Pero además fue importante Clough con otros jugadores. Sí. Tenía varias figuras como por ejemplo John Robertson. Sí, John Robertson. Bueno, el arquero era Peter Shilton. El arquero era Shilton, pero Robertson, te digo que fue importante para otros porque era un jugador que fumaba, que bebía, sí, y que a veces estaba excedido de peso. A veces no, casi siempre. Bueno, Clau logró milagros también con el peso de Robertson, que no era para nada querido por la afición del Nottingham. Sí, Vivian Anderson era querido, y esto es raro porque era un jugador de raza negra y no eran vistos como en la actualidad, donde la Premier está plagada de jugadores negros. Anderson fue el primer jugador negro de la selección inglesa. Dato no menor. Y recién hablabas de Shilton. Bueno, todos lo tienen a Shilton por los goles de Maradona en el 86. Es el arquero inglés. Pobre Shilton. Que sufre el mejor gol de la historia de los mundiales y la mano de Dios. Pero en Inglaterra lo consideran, junto a Gordon Banks, uno de los mejores arqueros de toda la historia. Sí. Es considerado un grande, sobre todo, me parece, por la personalidad y liderazgo de Shilton, que lo llevó a ganar muchísimos títulos en su carrera. Sí, también estuvo en el Mundial de Italia 90, llegó hasta semifinales con su selección y terminó cuarto. Hablabas del físico de Robertson. Tengo un dato acá que es increíble. A ver, contame. Entre el 1976 y 1980 jugó 243 partidos de forma consecutiva, no se perdió ninguno. Uy, habría que compararlo con Pedro Catalano. Exacto. El arquero de Español. Bueno, lástima, no tenemos los números acá, pero la diferencia es que Robertson era wing. Claro, recibía patadas, se podía lesionar en cualquier momento, y más si decimos que tenía sobrepeso, que bebía, que fumaba, y jugar esa cantidad de partidos, bueno, realmente era envidiable. Decíamos que el Nottingham también ganó una segunda Copa de Europa, hoy Champions League. Jugó contra equipos de menor talla, que en la primera perdió su invicto europeo contra el Dinamo de Berlín, después termina dando vuelta a la serie hasta que llega al Santiago Bernabéu. Allí se jugó la final. Qué lindo. Con el Real no, ¿eh? No. El Santiago Bernabéu se eligió antes como sede de la final. El rival fue uno de los mejores equipos de Europa, el Hamburgo. Que contaba por ese entonces con Kevin Keegan, justamente un ídolo de Liverpool. Y también considerado de los mejores jugadores que ha dado Inglaterra, Keegan, que jugó más que nada en la década del 80 o hasta la década del 80. Fíjate hasta dónde llega la rivalidad, ¿no? El Nottingham con el Liverpool por aquellos años. Bueno, hoy la historia es totalmente diferente. El Liverpool, uno de los mejores equipos, no solo de Inglaterra, sino del continente, sobre todo a nivel copero. Y el Nottingham peleando en la segunda división, Esperemos que vuelva el Nottingham. Yo con esto ya me hice hincha. ¿Ya te hiciste hincha? Sí, sí, sí. A ver, bueno, tengo más declaraciones de Brian Clough. Porque si agarra un equipo en segunda, lo lleva a primera, se considera importante. Claro. Si sale campeón de la primera división al año siguiente, más, y gana la Copa de la Liga, y gana la Copa de Europa, creo que ya es fundamental e histórico. Ahora, si gana una segunda Copa de Europa, ¿cómo se siente este tipo? Es omnipotente. Se siente Dios. En una ocasión un periodista le preguntó si se creía el hijo de Dios en la tierra. No es mucho. Y Brian Clough respondió, no. Mi hijo es el hijo de Dios en la tierra. No, un fenómeno, no. Me pongo de pie para. Tengo que aplaudir. Se pensaba Dios, se creía Dios. Y hoy, cuando escuches esta, otra de Brian Clough. No fui el mejor entrenador del mundo, pero estaba en el top 1. Un entrenador genial a la hora de declarar. ¿Sabes que a José Mourinho lo comparaban con él? Lo comparaban con él por ser un gran entrenador. Y por la manera de declarar, ¿no? Siempre polémico Mourinho como Clau. Se terminó siendo de la peor manera. Bueno, no sé si de la peor manera del club, pero sí con un descenso en 1993. Duró muchísimos años en el banco del Nottingham hasta que se produjo el descenso. Allí terminó esa gran historia que contamos aquí y también la carrera de Clau como entrenador. Bueno, faltan 20 minutos para la hora 20. Nos tenemos que apurar porque nos quedamos sin Japón, si no. No, Japón tiene que estar. Por favor, tiene que estar Japón, ¿eh? Vamos a ir con la música en el programa. Va Dale. A estar Japón. Antes igual tenemos Benfica. Sí, quédense para escuchar esa gran historia del Benfica. La maldición de Benfica. La música en Pelota de Trapo. Rock and roll. desde el África. Un sueño con el Liverpool va. Gracias, Leiva. Gracias, Rubén. Gracias. Salute. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Sonaba Fito Páez. ¿Cómo está Rosario? En los últimos dos programas, ¿no? De Pelota de Trapo. ¿Cómo no iba a estar Fito en un programa dedicado a Rosario Central, ¿no? Decía, en mi casa de Rosario, cantaba Fito, ¿no? Agregándole esa pequeña oración a la rueda más que a qué tema. ¿Y cómo está la pelota? Ansiosa de saber si va a rodar al fin el domingo. El viernes, en realidad. Y otra vez me mencionaron a viejo Casal, esta vez en el separador. ¿Cuándo viene el debut de la literatura de la pelota? Una sección que promete en Pelota de Trapo. Falta poco, muy poquito, muy poquito. ¿Y cómo están los técnicos en este programa? Sí. Hablábamos de Brian Clough, sí. El dios del Nottingham. Y ahora vamos a hablar de Bela Gutmann. ¿Quién es Bela Gutmann? Es el técnico del Benfica, del mejor Benfica de la historia. ¿Te acordás que adelantamos? El Benfica de Eusebio. Claro, estamos hablando de los años 60. Estamos hablando de otro gran equipo que viste de rojo. Esta vez nos vamos a Portugal. Exactamente, el equipo más grande de la capital, de Lisboa. Recordemos, otro gran equipo es el Porto. Pero en Lisboa, el que manda es el Benfica. Es el equipo con más títulos locales de esa ciudad y lo mismo pasa a nivel internacional. También está el Sporting, el tercero en discordia. Claro, claro. Pero bueno, nos metemos en Benfica, un club que también trascendió a nivel europeo. Y estaba el Real Madrid de Di Stéfano, pero algunos se atreven a decir que al menos ese año, el de esa final tan recordada, era el Benfica el mejor equipo del mundo. Nacía la dinastía de Bela Gutmann. Al mismo tiempo que moría la gran etapa del Real Madrid, la mejor etapa probablemente de la historia del Real Madrid, después de ganar 5 Copas de Europa consecutivamente. Llega Bela Gutmann, que fue el descubridor de Eusebio, porque Eusebio todavía estaba en Mozambique cuando Gutmann se hace cargo del Benfica. Y un amigo en San Pablo le dice: ojo con un pibe en Mozambique que juega muy bien, ¿por qué no lo tenés en cuenta para llevártelo? Lo que son los ojeadores, ¿no? ¿Saben a qué época estamos? En la década del 50, sí. Mediados, fines de los 50, Eusebio, nacido en Mozambique, jugador africano, llevado entonces hasta Portugal. En ese gran equipo, que es protagonista en el tercer bloque de hoy, explota Eusebio. Después sí, llegaría al Mundial 66, la consagración de Eusebio en la escena mundial. Pero antes, este equipo de Bela Gutmann ganó muchísimas cosas hasta que llegó una maldición, que es la curiosidad del día de hoy. Sí, déjame adelantarte que la primera Copa de Europa que gana el Benfica la gana en 1961 al Barcelona. Ajá. Y al año siguiente repite ante el Real Madrid. Claro. Y era el Real Madrid de Di Stéfano. Y de Puskás, que también fue dirigido por Bela Gutmann, justamente. También, bueno. Y la maldición que mencionabas, ¿qué pasa? Gutmann ganó tantos títulos en Benfica, lo hizo el mejor equipo del continente, claro. Ganó Copas de Europa y pensó, no se creyó Dios, pero sí pensaba que merecía un aumento. Ajá. Aumento en el sueldo, en el contrato, que le fue negado por la dirigencia, que además le dio vía libre para que se fuera del club. Ya había ganado títulos en Hungría, su país natal. Y luego gana todo en Benfica. Yo creo que el aumento de sueldo estaba totalmente justificado en el caso de Bela. A este también estamos lo banco. Estamos hablando de un bicampeón de Europa, de la Champions League. Por aquella época, Copa de Campeones de Europa. Se fue muy caliente Gutmann y tiró una frase que luego quedaría en historia, pero que en su momento fue tomado casi en broma. Bueno, este tipo está hablando en caliente. ¿Tenés anotado por allí que dijo Bela Gutmann? Dijo Gutmann que si se iba, el Benfica no iba a ganar nunca más una final europea. Nunca más. Y cumplió. Y no dijo una final de la Copa de Campeones de Europa, dijo una final europea, cualquiera sea. Lo mejor de todo es que al año siguiente, campeón 61, campeón 62, se va Gutmann. En el año 63, el Benfica vuelve a la final. Claro, siendo el mejor equipo de Europa, ¿cómo no lo va a ganar? Y dicen que las palabras se las lleva el viento, pero las de Gutmann deben estar aferradas a algo. En serio, tendrán un ancla, algo. El Benfica jugó con el Milan esa final y pierde. Mirá, pierde vos. 2-1. Se termina la dinastía Gutmann, como decías. Pero bueno, si al año siguiente ya llegaron a una final, ¿por qué se les iba a negar? Y no esperó mucho tiempo más para volver a una final de una competición europea. 1965, no pudo con el Milan, pero se venía el Inter ahora. Inter muy inferior al Benfica, muy inferior. Era inferior, el Benfica partía como candidato. Pero bueno, si le ganó al Barcelona y después al Real, si perdió con el Milan, iba a perder también con el Inter. Ay, y fue 1-0, un partido ajustado donde el Benfica tuvo las de ganar, pero no pudo. Y no pasaría tanto tiempo más, fueron 3 años solamente la espera para estar nuevamente en una final de Europa. ¿Y contra quién perdió en aquella ocasión? Todavía no te dije contra quién jugó. Pero la maldición del Benfica, estamos hablando, obviamente, supongo que habrá perdido esa final. Todas las rachas se tienen que cortar. De todos modos, no fue la ocasión. Jugó con el Manchester, año 1968, y esta vez fue una paliza. 4-1 le ganó el Manchester al Benfica. Me parece que le costó un poquito más caro que el aumento que pretendía Gutmann esto a la dirigencia del Benfica. Y esta vez sí, le costó años y tiempo volver a una final europea. Y ahora vamos a hablar de la Copa UEFA. Ajá, y acá sí se rompe la racha, supongo, porque leo 1983 y Bela Gutmann murió en el 82. Supongo que las palabras se habrán ido con él a la tumba, ¿no? Se fueron con él, pero quedaron ahí dando vueltas. Quedaron los fantasmas. Y además fue el plantel de Benfica al cementerio a rezarle a Gutmann, a pedirle que retire la maldición. Oh. Porque además jugaban la final de la UEFA y el rival era el Anderlecht. Bueno, un rival de menor tasa que los que mencionamos anteriormente. Y Gutmann se apiadaría entonces de su ex club. Gutmann después dirigió al Porto. Se fue muy enojado del Benfica. Se dirigió al clásico rival después. De hecho, fue su último club como entrenador. Bien, entonces la final con el Anderlecht y arranca mal, pierde 1-0 en Bélgica. Ajá. Pero quedaba la revancha, ida y vuelta. En Portugal, recordamos, habían ido a pedirle a Gutmann. Gutmann dijo, no, las palabras son sagradas. Le cerró el arco. Empataron 0-0, oh. Anderlecht campeón de la Copa UEFA. Y no sería la última final. 1988. Otra vez Copa de Europa, empata 0-0 con el PSV y van a penales. Mirá cómo iban a sufrir. 5-5 empatan la definición y van a uno. Pero ponete en la piel del pateador, pensando en Bela Gutmann, obviamente. Y se le tiene que haber aparecido ahí atrás, porque fallaron en el mano a mano en el último penal. 6-5 ganó el PSV. Y 1990 sería la última posibilidad, porque es la última final europea que jugó el Benfica. Y el rival, el Milan. Otra vez. El que le arrebató la primera que perdieron, se la arrebató el Milan. Y bueno, la última se vuelven a enfrentar, 1990. Y otra vez el Milan se impone 1-0. Otra vez por la mínima diferencia, el otro 2-1 había sido. Gol del histórico Franco Baresi, y allí nacería otra dinastía de la que seguramente hablaremos en otro programa, la de Arrigo Sacchi como entrenador del Milan. Fueron entonces 6 finales europeas que jugó el Benfica tras la muerte de Bela Gutmann y no volvió a ser campeón, no volvió a ganar una final. Y desde el 90 a la fecha tampoco volvió a disputarla. Es realmente fascinante la historia de Gutmann. De origen judío, eso le trajo muchísimos problemas en su carrera como entrenador. También fue director técnico del Twente, hizo una apuesta con los dirigentes, dijo, si yo llego a ganar la Liga de Holanda, me pagan una fortuna. Le dijeron, sí, lo que quieras. Bueno, el Twente peleó hasta último momento, finalmente no se consagró, pero realmente lo de Gutmann es una carrera brillante. Bueno, espectacular la historia del Benfica, uno de los grandes clubes europeos, con Eusebio a la cabeza, que recordamos en el Mundial de 1966, que mencionábamos, fue la gran figura de Portugal y además goleador. Vamos a ir al separador de Sudáfrica, así sí. Le damos unos minutitos a Japón, porque ya se nos termina el tiempo, de vuelta. Dale, dale, separador. Vamos. Él se vuelve el doque caminando muy tranquilamente. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el Mundial en Pelota de Trapo. Bueno, vamos hasta Asia. Japón ya está clasificado a la Copa del Mundo. Ya en realidad están todos los cupos asiáticos, falta medio cupo. Sí. Definen Bahrein, Arabia y el ganador con Nueva Zelanda. Pero nos metemos en Japón. Un gigante del continente Japón. Un gigante de este tiempo, un gigante moderno. Sí, porque hasta los años 90 era un equipo inferior, de hecho sigue siendo inferior a Corea del Sur, me parece el equipo más importante de Asia. Hubo un punto de inflexión fundamental en Japón, fue la creación de la J-League en 1993, donde el fútbol se hizo profesional. Sucedió algo parecido al fútbol de los Estados Unidos en los 70s. Llegaron muchísimas figuras internacionales porque no era un deporte popular en Japón. Generalmente uno piensa en artes marciales, en el sumo como el deporte popular, nacional. Sí, y el más popular es el béisbol. Sí, también. Es el que arrastra a multitudes. Pero bueno, Japón jugó su primera Copa del Mundo en 1998. Déjame decirte una cosa. Después de los supercampeones, creo que el fútbol cobró mucha popularidad. Yo creo que no solo en Japón, sino que trascendió al mundo entero. Después te voy a contar una historia sobre las dimensiones de la cancha de los supercampeones. Y además, Japón es la única selección de Asia que fue campeón del mundo. ¿Cómo? En los supercampeones, justamente. Ah, bueno. La selección de Oliver Atom. No, pero en la vida real la cosa fue totalmente diferente. Decíamos que en Francia 98 jugó su primer mundial y el debut justamente fue contra la Argentina. Con aquel gol de Batistuta ganó la selección de Pasarela 1-0. Partido cerrado, dificilísimo. Después papelón japonés que cayó ante Croacia, ante Jamaica y perdió todos los partidos en una frustrada primera participación. Pero ya había sido elegido como sede para el Mundial 2002, el Mundial que se jugó en Corea y Japón, el primer Mundial compartido de la historia. Y allí la historia, por supuesto, sería totalmente diferente, porque Japón como local accedería hasta los octavos de final. Así es, como local. Hablábamos de Corea en su momento, que nunca había ganado en mundiales, y bueno, fue hasta semifinales. Japón cumplió, aunque sea su papel, y fue eliminado por Turquía, a mi entender el equipo más vistoso del mundial. Sí, fue increíble lo que hizo Turquía. No sería justo decir que fue mejor que Brasil, porque no lo fue. No, porque de hecho perdió los dos partidos contra Brasil. En el primero fue superior. Y fue superior y además perjudicado. Una picardía de Rivaldo termina dejando a los turcos con 10. Pero bueno, esa es otra historia. A Japón le costó igualmente, arrancó empatando con Bélgica. Después sí, le ganó a Rusia 1-0 con gol de Inamoto, para llegar al tercer partido accesible. Contra Túnez estaba la clasificación casi dada. Ganó Japón 2-0 y entonces sí se enfrentó a los turcos en octavos. Muy bien, ahí fue caída 1-0. El gol lo hizo Umit Dabala. Pero hay una particularidad con esta selección que la quería dejar para el final del programa. A ver. Japón jugó una Copa América, ¿se acuerdan? ¡Ay! 1997. ¿Fue la de Bolivia? No, fue en el 99. ¿99 fue la de Bolivia? ¿O Paraguay? Fue en Paraguay. En Paraguay. Y justamente le tocó el grupo de Paraguay. Un equipo muy inferior a... Ah, acá está el grupo. A los de América, sí. A ver, repasamos el grupo. Paraguay, Perú, Bolivia y Japón. Bueno, Japón terminó último. ¿Ganó algún partido? No ganó ningún partido. Empató uno. y perdió los dos restantes con 3 goles a favor y 8 en contra. Fue un papelón la decisión de la Confederación Sudamericana primero y de la selección japonesa después. Era un poco para incentivar, para promover el fútbol en Japón, ya que se venía el Mundial 3 años después, ¿no? Claro, y promocionar el Mundial en Sudamérica también. Jugaba a Wagner López en Japón, un brasileño sí. Nacionalizado. Exactamente. Ya estaba Takahara haciendo sus primeros pasos en la selección también. Bien, y tenemos finalmente la Copa del Mundo de 2006, donde Japón comparte grupo con Brasil, también sí. Con Croacia y con Australia. Y algunos de los jugadores brasileños se enfrentaron justamente a su país natal. ¿Quién? Estaba Wagner López también. Ah, claro, está bien. Estaba Wagner López. Sí, sí, sí. ¿Sabes que me había quedado pensando en Zico? En sí, claro. Un brasileño que tiene mucha importancia en el fútbol japonés. Sí, fue el entrenador de la selección. Hay otros nombres que pasaron por el fútbol japonés, por la J-League. De Argentina, me acuerdo del Mencho Medina Bello y de Ramón Díaz, que se fueron casi al mismo tiempo al Yokohama Marinos, uno de los clubes más importantes de ese país. Y de Fernando Moner. Mirá vos. Que fue ídolo sí. En Japón. Jugó muchísimo, sí. Estamos en hora, ¿eh? Nos vamos hasta el jueves que viene de Japón. Bueno, en realidad nos quedan muchas cosas más para hablar, muchos jugadores que pasaron por esa liga, así Alazari, Rápido y Cochea de España, Julio Salinas también español, ya dijimos Zico, muchísimo. El camerunés Patrick Boma. Sí, muchísimo, pero bueno, no nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, así que nos vamos a tener que reencontrar el jueves, Cristian. Bueno, el jueves a las 19 entonces, aquí ya con fútbol, con la pelota de trapo incondicional al lado nuestro. Hasta la semana que viene. Hace algunos años pateaba la calle haciendo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.